¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Qué intermitente saludo hiciste hoy, amigo. Es que viene con clave Morse también para... Bueno, oh, que ya, la clave ya. Morse realmente es con pulso, ¿verdad? Pero esta es mi clave Morse. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo Fatecus. Estás? Muy bien, Fatecus. Aquí en el fin de semana. Ya estamos agarrando calor después de un año que estábamos empolvados ahí. Así, en oxidados, ya queriendo ponernos aceite para agarrar. Lo que no saben es que Caps y yo somos unos juguetes que estábamos en una repisa ahí abandonados, como el de Toy Story, ¿te acuerdas del pingüino? Ajá. Llenos de polvo ahí. De hecho, es curioso porque justo a veces cuando me río, hago como este vato, ¿cómo se llama? Ajá. ¿Cómo se llama? El pingüino de Toy Story, vamos a ponerle. Necesito recordar el nombre. Si ustedes recuerdan, pónganlo en el comentario. Stinky. La acabo de ver, qué horror. Pero bueno, así como ese pingüinito, así estamos nosotros. Estábamos oxidados. Solíamos estar así. Obsoletos. Parecíamos del año 95. Porque eres más grande, déjame decirte. Ah, ahora resulta que mientras más viejo, más obsoleto. Obviamente. Ah, mira más. Qué triste. Aunque hay cosas viejas que luego son muy bonitas, ¿no? Muy, muy lindas, muy nostálgicas, que antes de la era del internet tan rápido y veloz como lo teníamos, nos solían entretener, como era el caso de los juegos. Como ¿no? el solitario. Solitario. No me recuerdes. Por eso lo pueden escuchar. Solitario de verdad ha sido de los podcasts que más me ha hecho reír. Y lo pueden escuchar y también. Y pueden escucharlo. Si quieren torturarse como media hora de sus vidas, que así no tengan nada que hacer. A veces me arrepiento que estén en su momento godín y el jefe no está cerca, o que estén en la escuela y está todo aburrido como siempre. Pueden perder ahí perder y ganar una media hora de sus vidas. A veces me arrepiento, Gaps, a veces me arrepiento de no haber grabado gameplay de esa mierda. O sea, por lo menos iba a ser más ilustrativo, pero no, es que están de hueva. Es como de que tu imaginación te vaya dictando cuáles eran los movimientos que yo hacía. Y ese pinche Bill Gates también. ¿Cómo le gustaba el puto solitario el Bill Gates? Ahorita he hecho muchas groserías en estos tres podcasts. Sí, debo de bajarle estás como tantito. Que demasiado como estoy muy enojado, agresivo, ¿eh? ¿No? Es que el solitario me pone agresivo. ¿Por pero qué hay, estás así? Es que es el pensar que... ¿Quieres hablar? Sí, yo sé. Es que yo cuando era niño... Es que hay que pensar algo, Gaps. Es que era el juego de Bill Gates, como lo habíamos dicho en los podcasts, ¿no? Así es. Pero no contaba... que el Bill Gates también tenía sobrinitos e hijos y toda la onda. Claro. Y estoy seguro que a uno de sus sobrinos o a alguno de sus hijos les gustaba el siguiente juego que vamos a hablar a continuación, que era mucho más divertido, que tenía más lucecitas, sí, era más y aparte divertido. Era en 3D. Bueno, vamos, era medio 3D, vamos a suponer que era 3D. Pero era el 3D súper avanzado para nuestra época. Para el año 95. Y estamos hablando de... Es que ese era el nombre completo en español. Pinball 3D Space Cadet, ¿no? Está bien. Es el ¿Alguien título ha original. Practicado su inglés todos estos años con estos tanta años, todos estos años, era un año nada más que no nos hemos visto, Gaps, coño. Pero bueno, como siempre, le dejo la responsabilidad a Gaps de que explique qué chingados es el pinball y lo disfrazo con Gaps, PhD en videojuegos y demás. ¿Quién puedes platicar acerca de pinball? Es que como saben, Gaps es como si es una todóloga, ¿saben? Obviamente, porque soy comunicóloga y eso me da poder de saberlo todo. Uh-huh. Un poquito. Qué asco es lo que se de autodenominan comunicólogos, me cae de madre. ¿Te doy asco? No, a veces, asquito de igual bueno. Igual a mí, pero solo cuando eruptas o algo así. Así, es mutuo el asquito. Bueno, Gaps, ¿qué es el pinball? Pasando del asco y lo demás. Ajá. El pinball es muy curioso porque yo no sabía, no me había dado a la tarea de investigar que este pues jueguito, digamos que empezó de forma mecánica, física, como muchos otros, incluso uh-huh. como el solitario. Sí. Y pues era como muy famosillo en estas épocas, décadas de los 60, 70, donde nuestros abuelos o no sé, pues si eran gringos los principalmente. No sé, claro, los no sé son geniales, ¿eh? No sé, el abuelo y el no sé. bisabuelo, o tu papá, y el tataratatarabuelo, no y el tataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratata pasados, pues jugaban así como nuestras maquinitas, pero era totalmente muy mecánico y muy de la física. Sí, porque física es cuántica. Física simple. Industrial. No, así física. O sea, como la educación física, pero no sin educación. De secundaria, física. Más o menos. Exacto, okay. Física. Perfecto. En donde había un montón, digámoslo así, de aparatitos, de mecanismos, en donde pues la premisa del juego básicamente es que tú tienes dos palanquitas que son las que puedes mover y es lo único que puedes mover del juego. ¿Las palanquitas dónde están? Están en la parte de abajo. Laterales, ¿no? Pues básicamente en la parte izquierda y derecha, ¿no? O sea, las palanquitas que se hacen para arriba y para abajo. Ah, ya, ya, todas las palanquitas. Ajá. Yo hablo de los botones, sí, ah, cierto, no, perdón. No, no, hablo de las palanquitas que impulsan una bolita que es metálica y ajá, que el punto es, supongo que metías un pesito o un centavo de dólar o lo que sea. Y entonces ya podías jugar. La idea era acumular puntos. ¿Cómo los acumulabas? Pues esta bolita se lanzaba como por, pues igual física, como con aire sin. Una bolita así, que te sube y te baja, ¿no? Exacto. Ay, que me sube y me va. Ok, sí, sí, seguimos, seguimos. Sí. Saludos a los de Garibaldi. La idea, claro, que están escuchando este podcast, porque era que la bolita tenía que pegar en todos estos objetos que estaban ahí dentro de nuestra pequeña consola 3D real. Uh-huh. Y pues obviamente ganaba quien que tuviera como un récord mayor de puntuación. O sea, ganaba quien no perdía. Exacto. Tú entiendes todo, wow, bien rápido. Debería ser científico. Deberías de estudiar tus PhD también, que era madre. Y pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, la bolita le pegaba todo. Pum, pum, pum. ¿Qué es eso? ¿Fue bala fría o qué? Sacó pum, pum. Ay, saludos al Ferras. En paz descanse. Sigue vivo, pero bueno. Ah, sí, seguimos, seguimos, seguimos. Sí, el Ferras. Bueno. El caso es que, fin, el chiste era la bolita tenía que pegar con todos estos mecanismos. Pum, pum. Y tú lo controlabas nada más con las palanquitas que podían hacer que subiera y que no se fuera. Había como un espacio en medio de las palanquitas donde se iba la pelota y ya valía. Ah, sí, claro. Y entonces luego, eso fue como antepasados y como dices, Bill Gates, etcétera, quisieron implementarlo, pues se dice también en Windows 95, me parece. 95 Plus. Y luego también en el XP ya era como algo que ya estaba por default, no lo tenías que descargar ni nada. Este jueguito igual pinball, pero digital, que era muy bonito porque básicamente era como una representación de ese juego como de mesa. Exactamente. Pero ya pues totalmente todo con tus teclitas y así lo jugabas, ¿no? Sí. No recuerdo exactamente cuáles eran las teclas que apretabas para mover una palanquita. Creo que era X y Z y M. Z, ajá, algo así, porque eran letras, sí, me acuerdo Z que eran M, letritas. Era. Que también tiene algo chido en esta versión digital que puedes hacer como tiene para multijugador. Entonces sí, podías jugar con tus amigos si no tenías internet ni nada. Que de hecho para el 95 hay que aclarar a la gente que no nació, claro, en el 95. Y que apenas está conociendo la tecnología moderna. Vamos a decirle así, tecnología antigua, moderna. ¿No? Tecnología moderna. De la web. De la telaraña de información. Ay, qué asco. Del ciberespacio. Okay. Está muy vapor, güey. Perdón, muy vapor, güey. Ya te iba a reclamar. Perdón, es que se me va, digo, es un año que no hacíamos nada, sí, de esto. Entiendo, bueno, entiendo. El caso es que en el año 95, los Windows sacó en su sistema operativo Windows 95 Plus, sacó el 3D Space Cadet Pinball. O sea, claro, porque si no español, lo dices en inglés, como que no tiene el mismo significado. Claro que sí. Yo como el gancito. La distribuidora era de Maxis y de Microsoft. Y este juego venía por default en así todos es los sistemas operativos, ¿no? Lo novedoso de esto es que eran, bueno, aparte de que eran tres mesas, que era esta, la cadete, la de Skullgary, la Dragon's Keep. Pues la más famosa es la de Space Cadet, ¿no? O Cadete Espacial. O sea, esos tres jueguitos venían como por default. Venían por default. Eran tres diferentes mesas en el 3D Pinball. Pero lo importante era más bien la aesthetic del videojuego, ¿no? que, como bien lo decía Gab, simulaba perfectamente una mesa de ping-pong real. Ping-pong. Ping-pong. Es un muñeco. Muy guapo de cartón. Se lava su carita. Con agua y con jabón. Sí, se lava la carita. Saludos a Jengibre. Si no se escucha también. Y bueno, este videojuego era muy, muy innovador, por sobre todo por las gráficas. Eran gráficas geniales en el 95. O sea, y aparte, pues tenías que tener una buena máquina para correrlo. Y las lucecitas. Y las lucecitas. O sea, todo era muy, muy bonito. Aparte, muy, ¿quién le dice máquina a la computadora? Pues es que son máquinas, son machines. PC machine. No puede. PC magazine. The end. Bueno, okay. El caso es que se hizo muy popular porque, como les decía, antes el internet pues no era tan veloz como lo conocemos ahora, ¿no? Ahorita, antes era, ¿qué era? 2K de internet y tenías que poner tu modem telefónico con tu modem telefónico para poder estar en línea, ¿no? Y te daba un chingo, pero no vamos a hablar de eso. Si tu mamá quería pues usar el teléfono, te desconectaba y todo. Castre, también. Por eso yo no tuve internet, porque era pobre. Era por eso. Porque era pobre y no quiero. Pero la gente que pero sí, este es el nuevo gag de esta temporada. De la temporada, exactamente. Pero resulta que hicieron este juego, lo pusieron en las computadoras y era muy entretenido, ¿no? Tan entretenido que digo, yo cuando no tenía internet, que fue un tiempo muy, muy, muy largo de primaria, aparte de secundaria, era lo único que podía jugar. Sí, gracias. Oceánica. Aunque era más divertido el solitario, cabe recalcar. Ese imponer y recalcar otra vez, es más interesante el solitario. No, adiós. No, el pinball está mucho mejor, está más bonito, tiene colores, lucecitas que giran. Sonidos de y así y está mucho mejor y aparte puedes ver el score que tú, bueno, el ¿cómo se llama? El puntaje. Madre. ¿Cómo se llama esta palabra? Esta palabra de pasto. Tortilla de tamales. No, el caso es que el día de hoy, como estamos nueva temporada, nuevos ánimos, nuevo caleo, nuevas formas de agradecer al fan. Gracias por seguir escuchando Qué Elegancia de Francia y gracias a la gente que está ha sido perseverante, ¿no? Perseverante. Que incluso nos han preguntado ¿cuándo regresan? Pues ya regresamos. Nos extrañamos. Bueno, regresamos hace 3 podcasts, pero ya estamos aquí. Ya llegamos. Con permiso. Ahora con su permiso, voy a agarrar mi computadora viejita y voy a abrir el Windows 98 Plus o para la gente, porque mucha gente no lo conoció con el Windows 95 Plus, lo conoció con Windows XP. Ah, yo soy de esas personas. Que por cierto, pueden escuchar el podcast de Windows XP. Se cierra el ads. Perdón. ¿Cómo se llama? El comercial. Ay, no puedo contigo. ¿Saben qué vamos a hacer? Ya mejor estos episodios en inglés, porque fíjate que está perdiendo su español. Hay que pensar en la gente que habla de Estados Unidos que nos escucha. La gente de Alemania. Oh, señores, hemos visto las estadísticas de Spotify, por eso también estamos en Spotify. Hay gente de Alemania que, o sea, después de México, sigue Alemania. Que son nuestros mayores fans. ¿Qué chingos tiene que ser alemán? ¿Qué escuchan allá? O ahora, los amamos. Ahora, tengo dos teorías. O son alemanes o son mexicanos que radican en Alemania, que están escuchando el programa de ¡Qué Elegancia! La de Francia, Guten Tag. Guten Tag, Ramón. Que es la que más me llama, ¿no? Sí. O son fans de Rammstein, creo que sí. Tal vez, pero nada más les damos un abrazo y muchas gracias por escucharnos. Luego les decimos la lista completa de todos los que nos escuchan y cuántos. Que de seguro les importa muchísimo esa información, ¿verdad? Sí, lo que les importa es el siguiente gameplay que vamos a hacer. Vamos a abrir el tablero. ¿Dónde estás? Ahí está, grabamos. Listo. Les presento el tablero. Este es el tablero de pinball para que la gente que lo está viendo en YouTube también. Estamos haciendo un gameplay, como lo hemos dicho. Exacto, como hicimos anteriormente también un gameplay, pero con Pepsi Man. Que también lo pueden bajar ahí. Incluso en YouTube lo pueden ver. Está en YouTube también, sí, es cierto. Pero bueno, están viendo en este momento en la pantalla, pues el bonito tablerito, como lo hemos dicho. Está muy de colores. Exacto. Muy de azul. Tiene morado, eso me gusta, que tiene morado. O sea, el morado es el color del Vaporwave, ¿sabes? Sí, además yo siento que todas esas lucecitas y todos esos colores tienen como, sí, te idiotizan y tienen un significado, ¿no? Un sentido, porque están ahí. Sí, el verde es vida, el amarillo el es. El púrpura es. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Es este. Es paz. Un color. El color no existe. No, solo es la ausencia de luz. Es incorrecto. Se chingón. Lo producimos muy bien. Gracias, buenas muy noches. Muy bien. bien, pues haznos los honores. Tú, las damas primero. Además, está bien. Es más, vamos a jugar un versus, ¿qué te parece? Versus. O sea, un versus, o sea, es pinball. Multijugador. Multijugador, multiplayer, porque este pero juego... No recuerdo exactamente cómo eran los controles. Es este espacio, M y Z, pero tienes que, a ver, presiona F2 para empezar el juego. Ahí está. F2. Amo los soniditos, los amo sobremanera. Ahí está. Estamos entrando. Ahí está. Saltó la pelota. Eso era con espacio, ¿verdad? Con espacio, exactamente. Y mientras más fuerte presionabas espacio, más como más, que... más salía la pelota, ¿no? Socotón. Es que echen nomás, miren qué gameplay. ¿Cómo era? Ahí está. Ahí está, mira, ahí está. Acabo de entrar en el túnel del tiempo. Y en este momento se va del túnel del tiempo. Tengo que hacer la narración del gameplay. Bien, vuelve bien a entrar al túnel del tiempo. Wow, y se eso vuelve me da como muchos puntos. Muchísimos. Ahorita tiene 69,000. Y casi, quiere entrar casi otra vez al punto, pero no puede. Y se le va. Ay, se me fue. Voy yo. Aquí tengo yo. Bien. Muy bien. Era M y Z, ¿verdad? M y Z, okay. Y la espaciadora. Barra. M y Z y ¡pum! Ahí estamos. Me encantan los sonidos. La batería. Wow. Creo que es una guerra espacial. Nos están atacando. Tenemos que escondernos. Entré en un hoyo. ¡No! Bueno, no hago nada. Ya me di cuenta que mientras si tú pulsas aquí, los colores van cambiando. ¡No! Por estar explicándote. Vas tú. Por estar explicándote los colores, en la parte de arriba puedes cambiar el foco. Puedes cambiar ¿Cómo lo puedes cambiar? Con el M y la Z, lo puedes cambiar lo puedes mover del lugar. Y si tú prendes los tres colores, te dan un bono o algo así. Yo creo que se acaba de inventar esto para tener. No, es en serio. Es muy chistoso que justo estamos hablando de que hay, se supone que hay misiones que te va diciendo y va apareciendo como tienes que hacer esto y el otro, pero realmente nadie ha completado esas misiones o es muy extraño alguien que lo hacía. Sí, de hecho. Solo vamos a jugar por divertirnos y por ver quién tiene la mejor puntuación. Sí, pero no le pegues al micro tampoco. No te desquites. Estoy muy con emocionada. Él. Ah, okay, aunque no okay tanto como el solitario. Dame, yo estoy más emocionada. Bueno, okay, vamos a narrar. Gas va a hacer el lanzamiento con espacio y suelta. Bueno, ya escucharon que lo suelta. Y hace batería también. Y bueno, se le va en la parte de abajo. Sube y se le va. Ese fue el. Ah, te dieron otra. Ah, sí. Sí. Vas. Y Garth vuelve a soltar ahí la bolita. Ya tiene dos focos prendidos y se le apagó uno. Y se le volvió a prender otro. Y Garth está ahí dándole. Entra al túnel del tiempo. Y no hace nada tampoco. O sea, no. Sube y le pega ahí otros. O sea, Garth va ganando ahorita en ese momento. ¿Qué? Entra en el lounge. Entra en el túnel. Vuelve a aparecer en la parte de arriba. Se le apaga el foco. Está en estos disquitos y le apagan los focos. Vuelve a aparecerse el foco. Está en estos. ¿Cómo se llaman? Como. ¿Pumpers? No sé cómo se llaman. Vuelve a lanzar. Trata de que Gaps quiere lanzar hacia la parte de arriba para que le dé un bono. No puede. Pega en los cojines. Y quiere volver a entrar al túnel del tiempo. No puede entrar. Y se le va. ¡Ayuda! Voy yo. Estaba tan concentrada que ni siquiera hablé. Es bien. Ahí está, vamos. Y ¿se escucha más nuestra voz que se supone que el cadete espacial? Sí, claro. De eso no te preocupes. Tú narra. Está bien. Pateka acaba de lanzar su bola. Eso estoy extraño. ¡No! replay. Es que es como, ustedes son tan malos que les damos dos bolas. Nos dan asco, ¿saben? Ok, aquí vamos. Bien, la acaba de lanzar y está moviendo sus controles de forma inútil. No, arriba te dije que se pueden subir. Y intentó llegar al túnel del tiempo y casi lo logra, no lo logró. Está regresando la bola y acaba de atravesar como un tunelcito que no sé, te da algunos puntajes. Está chocando contra muchas cositas, con muchos colores. El túnel del tiempo otra vez. Casi le atinó no sé a una cosa. No sé si se llama túnel del tiempo, pero así lo pusimos. Así lo bautizamos. Y el túnel que es del futuro está teniendo problemas. Estamos otra vez en el túnel del futuro, rebotando con los controles intermedios. Y ahorita acaba de lanzar la bola. Está lanzando, debería narrar como del golf. Y acaba de lanzar la bola otra vez. ¡No! Pero, ha perdido. Pero narras muy chilango. Y acaba de lanzar la bola. Y la lanzó muy fuerte. Y fue muy potente. De otra forma. Y nos gustó mucho la abuela. Bueno, vagas. Tú ahora tienes que narrar como que con otra voz, con otro estilo, para que esto tenga como más saborcito. Ok, vamos a ver. Bien, amigos, estamos aquí narrándola. No, pero con más enjundia, por favor. Vamos con la siguiente canción. La siguiente canción. La siguiente bola del participante Player One. Awaiting Deployment. Hit Mission, Targets to Select Mission. Y comienza a pegarle a las bolitas, a los bumpers. Le pega muy duro. Vuelve a saltar. Entra en ese pequeño túnel del tiempo. Le pega a los bumpers. Y se vuelve a caer. Porque no, no hay otra, hay ciencia. ¿Qué crees? Ese gameplay es más aburrido. Estaba más chido el de Pepsi Man. O el de solitario. El de solitario es una, no, no. No fue gameplay, entonces no. Sí fue gameplay, pero nadie lo vio. El caso es que Gabs está pegándole. Trata de meterlo en el hoyito que está por ahí, pero no puede. Está tratando de volverle a pegar. No puede, de nada cuenta. Le está pegando los bumpers. Oye, pero ya le pegué a muchos bumpers. Ya entró al Hit Mission, al Wormhole, al agujero negro. Creo que es lo que te da más puntos, ¿no? Te da unos puntitos de más. ¿Qué es que está ahí? Trata de, yo recordaba, trata de meter. Que había algo específico que era lo que te daba más puntos de todos. Replay Ball, otra vez. ¿Tienes suerte, Gabs, en este momento? Sí, ánimo. Y está otra vez usando el Space. ¡Pam! Y boom, ahí está. Bien podía cambiar la luz, bien podía cambiar la luz. Y le pierde la luz, perdió la luz, Gabs. No quiero cambiar. Está en este momento luz. Volviendo a jugar con el MIZ. No, cayó en un en una parte del pinball. Vuelve a aparecer. Qué específico eres, amigo. Sí, está jugando pinball con unas bolitas y está rebotando las bolitas. Y eso es lo que está pasando en este momento para la gente que está escuchando en este momento el podcast. Entra en una especie de portal, vuelve a aparecer y... ¡Ay, Gabs! ¿Por qué le quitas? ¡No! O sea, a Gabs no le importa. Ah, no me había dado cuenta. A Gabs no esto. Le importa tener los tres círculos prendidos. Ella solo quiere pegarle a las pinches pelotas de allá. Ahí está. Falta uno, falta dos. ¡Muévelo! ¡No, boquelo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Bien! ¡Ahí está! Ya me creyó Gabs que sí le pueden hacer las pelotas. Oye, no había entendido esto. Es que se ve que nunca había jugado. Ella es tan aburrida que solamente juega solitario. Por eso es que no se había dado cuenta del videojuego. Sí me gustaba mucho este juego, pero... Tanto que no sabías ese truco. ¡Bravo, Gabs! Qué bueno que perdiste. Qué bueno porque jugaste solitario. Player 2. O sea, yo. M y Z. Awaiting. Space. Ahora sí. Estamos awaiting deployment. O sea... supongo que lanzamiento. Esperando el lanzamiento. Bien, bien, bien, bien. Ok, aquí vamos... Voy a narrar lo que está así como... que está en el inglés, que está así como la... ¡Coño! En las misiones que tiene que hacer. Por ejemplo, ahí dice... Launch ramp to accept launch training. ¿Qué? ¿Qué? Game over. Ganó Gabs. Sí, ganaste tú. Ponle Gabs. Gabs ganó con 588,750. Esto no se ve en la página, pero bueno, ok. Y ya después yo perdí. Como con la mitad. Como con 273,000 para ser exactos. ¡Qué porquería, Gabs! Ánimo, Fateku. Se ve que tú no lo jugabas en realidad. Y yo sí. Sí, tanto que tú no sabías el truco de las pelotas. Tal vez yo se lo jugaba por jugar. Ah, yo tal vez si hubiera hecho eso en solitario, tal vez hubiera ganado en solitario. Hubiera puesto J y hubiera ganado todo el juego. Eso sí. Es trampa. ¿Cuál trampa, Gabs? Eso es jugar de forma justa y necesaria. Fácil, mediocre. Fácil. Pues como el pinball, ¿no? O sea, nada más estás pegándole. O sea, ¿qué más mediocridad que estar pegándole a lo loco? O sea, es bonito, es bonito. ¿Qué te quedas con este pinball? Con este pinball, no me quedo nada. Estoy enojado con este pinball. No, la neta sí me gustó este pinball. Es muy divertido jugarlo. Sobre todo cuando no tienes internet. Y como ahorita tenemos internet, no me importa jugar ahorita pinball. Cuando estoy triste, cuando estoy nostálgico. Depresivo. Cuando me acuerdo de mi primer computadora que me la trajo mi papá, que en paz descanse. Ahí sí me acuerdo de esa chingadera. Pero mientras no me importa. Tengo internet, tecnología y micrófonos para hacer. ¡Qué legas! La de Francia. Es lo que me importa en este momento, ¿no? Juegos. ¿Y por qué estás tan agresivo últimamente? Es que perdí. ¿Dormiste bien? No, ¿ya comiste? No, no, bien. ¿Te depositamos? No, es que, bueno, para la gente que no sepa, pasé de tener el iPhone 5S al iPhone 4S. O sea, así de jodido estamos en este podcast. Ánimo, ánimo, Fateco. Por eso no tenemos audiencia ya. O sea, tenemos, bueno, sí tenemos audiencia. No, la audiencia que tenemos, mis respetos. Gracias, audiencia. Chulado. Nos falta audiencia. El dinero nomás. Pero para eso ya tenemos, ya haremos un anuncio próximamente. Próximamente. Esténse tantitos pendientes. Pero bueno, esto fue ¡Qué legas! La de Francia. Y nos vamos a despedir con esta canción hermosísima que se la puse a Gaps los primeros dos segundos y se orgasmeó. Le encantó. Me encantó, wow, like, manita arriba. Yo ya no lo tengo porque ya lo bajé. Es que sigue siendo muy youtuber Fatecus. Pero así, así denle un like a su canal. ¿Cómo se llama? Fateca. Ni idea. Creo que se llama Fateca. Busca Fateca en YouTube y lo encontrarán. Pero en vez de darle like a los canales banales, mejor suscríbanse a este podcast. Den ahí donde se subscribe. ¿A este qué? Este podcast. Ay, qué bonito. A este podcast, pues. Este podcast. A este podcast. Antes decían podcast o podcast. Pues podcast. No importa. Podcast. Está bien. Como diría Layo, podcast. Se cierra el paréntesis del pochismo. Vámonos con esta hermosa rola de Moshop que dice más o menos así. Y empieza como espacial, ¿eh? Por eso la escogimos. Esto es de Moshop Magic featuring MYLK del disco Moe Moe. Y lo vamos a escuchar aquí en ¡Qué gracia! La de Francia. Nos vemos. Bye. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?